Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. ¿Cómo honrar a los caídos en Malvinas? En el término de 10 días, la Argentina habrá recordado dos hitos fundamentales del siglo XX. Son fechas que marcaron la vida de los últimos 50 años. El viernes de la semana pasada fue 24 de marzo. Ese día se cumplieron 47 años del golpe de Estado que entronó un gobierno militar sangriento. Mañana es domingo, 2 de abril. Recordaremos con emoción a los caídos en la Guerra de Malvinas. También rendiremos homenaje a los veteranos que sobrevivieron a un grave error político. Malvinas fue una tragedia nacida de trasnoches de alcohol y veleidades políticas que acarrearon la muerte de cientos de jóvenes argentinos en una guerra sin sentido. La aventura militar de aquel 1982 significó el comienzo del fin de un gobierno que llegó por el poder de las armas y un amplio respaldo popular. El descontrol económico, la impericia para gobernar y la violencia de los extremos políticos, con atentados a civiles, militares, policías, artistas, sindicalistas, políticos y empresarios, crearon el ambiente para que el golpe apareciera como única alternativa política. La verdad sea dicha. Los chicos de la guerra, como definió en aquellos años una revista de actualidad, muchachos de entre 18 y 20 años en su mayoría, hoy son hombres de 60. Casi dos generaciones pasaron. Los pibes que fueron arrancados de sus hogares para portar un fusil y ganar la contienda, hoy peinan canas. Con mayor o menor fortuna intentaron recuperarse, se rehicieron como pudieron. Se pusieron de novios, se casaron, trabajaron, tuvieron hijos, algunos hasta nietos ya. Emprendieron y acá están, una vida. Cuando el 10 de diciembre próximo celebremos los 40 años de democracia ininterrumpidos, iniciados en 1983, la Argentina tendrá un nuevo gobierno. ¿Estaremos mejor? ¿Habremos consolidado la democracia? Cuatro décadas no es poca cosa. Para muchos la democracia tambalea, aquí y en el mundo. El apotegma del presidente Raúl Alfonsín, según el cual con la democracia la gente se alimenta, se cura y se educa, no se ha cumplido. Argentina tiene un 40% de pobres y la mayor parte de ese 40% son niños y adolescentes. Vivimos una etapa de desprestigio de los expertos y los tecnócratas como consecuencia de la falta de soluciones políticas a los problemas de nuestras sociedades, afirma Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. Los que supuestamente saben lo que hay que hacer para estar mejor han fracasado. Y entonces la gente mira a quienes prometen soluciones fáciles, milagrosas, de corto plazo. No existe. La falta de agua limpia y accesible que padecimos este verano cientos de vecinos de Quilmes, padecimiento que se repite prácticamente en todo el conurbano bonaerense, es un claro ejemplo de lo que dice Otero Iglesias. Fuimos los vecinos quienes logramos perforar la malla de indiferencia e inoperancia que es AISA y sacar sus operarios a la calle, a buscar cuadra por cuadra cañerías viejas, rotas, colapsadas y repararlas. En todo un verano agobiante no apareció un solo político ni funcionario ejecutivo, tampoco de los entes controladores. ¿Alguien vio algún concejal? Y esto pese a los reclamos institucionales y personales que realizamos los vecinos a gobernantes y opositores en un año electoral. Traigo a cuenta esta historia nuevamente porque es un ejemplo muy cercano de por qué las democracias tambalean. La clase política que debiera estar atenta a solucionar los problemas vitales está encerrada en su propio mundo de discursos, de ambiciones, de rosca política permanente. Son ellos, los predicadores de la democracia, los que debilitan y envilecen el sistema democrático. Sus palabras huecas convierten la democracia en cartón pintado. Su falta de interés genuino por la gente y su mirada ombliguista y hambrienta de perpetuidad hacen el resto. Por supuesto que hay solución. La participación, el control de la gestión, el comparar las promesas con la realidad, la intransigencia ante la corrupción, el pensar muy bien el voto hacen la diferencia. Una participación activa, crítica, son a esta altura de la historia la mejor manera de honrar la memoria de los soldados que, casi niños, sin saberlo, nos devolvieron la democracia. La memoria es mucho más que recordar, que hablar. La memoria caminante es actuar. Liza Minnelli, Luciano Pavarotti, New York, New York. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, y con Laisa Minelli y Luciano Pavarotti iniciamos Caminante. Soy David Kohler y este es el paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy vamos a recuperar la historia y el testimonio de un tipo súper interesante, Beto Gardelini, un argentino que vivió en Holanda, en España, que es mecánico naval, es un artesano, es pastor y nos cuenta su vida antes y después de la droga. Esta es la caminata radial número 167 y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret el dramático origen de la expresión Houston, tenemos problemas, que en la actualidad muchas veces lo utilizamos en broma para casi cualquier circunstancia un poquito complicada de la vida, pero que en su origen fue una situación de una tensión gravísima. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos hace escuchar clásicos súper pegadizos y deja la pregunta picando. ¿Cuáles son esos temas que cuando los escuchás empezás a cantarlos? Desde Caminos del Alma, Alexis Valdex nos trae Esperanza. Y como siempre, tenemos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el único que nos puede enderezar. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte Paddleton, la historia de la amistad rutinaria entre dos hombres, hasta que algo muy duro pasa que le pone fin, no a la amistad, a la rutina. Como siempre, Damián Espadea, en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Un sábado que ya es decididamente otoñal. Un saludo muy grande a mi hermano Ricardo, que cumplió años esta semana, ayer, 31 de marzo. Un abrazo, Richie, que disfrutes toda esta semana de cumpleaños. Bueno, vamos a la consigna de este sábado. ¿Cuál es ese tema musical, justamente lo que planteaba la profe Silvina Pérez, cuál es ese tema musical que te hace empezar a cantar espontáneamente cuando lo escuchás en la radio, en las redes, en el colectivo, en el subte? Se te pega, lo escuchás, la sabés y empezás. Contanos, mandanos un audio, un texto al 11-6400-7047. Ese tema que te gusta, que lo conoces y que cuando lo escuchás lo empezás a cantar y capaz que te queda para todo el día, ¿no? Lo seguís tarareando, lo tenés en la cabeza. 11-6400-7047. Gloria Estefan, Con los años que me quedan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración. recuerdo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí. Que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. Un viaje de ida. Paddleton es una película que trata sobre dos amigos, vecinos también, acostumbrados a la rutina. Cambia cuando deben enfrentar una realidad difícil. A uno de ellos, Michael, le diagnostican un cáncer incurable. Así es que toma la difícil decisión de ponerle fin a su vida antes de que la enfermedad lo haga. Para esto, le pide a su amigo Andy que lo acompañe a través de un viaje en dos sentidos. Uno, para conseguir las pastillas destinadas a acabar con su vida, y el otro, para que lo contengan el doloroso proceso de abandonarla. Andy y Michael son de ese tipo de hombres que no expresa lo que les pasa, ni sus sentimientos ni sus miedos. No se dejan ver vulnerables por nadie. Pero, sin embargo, cuando juegan Paddleton, un juego inventado por ellos, y cuando la situación lo amerita, cada uno se muestra tal cual es y expresa sus emociones. El viaje no es largo, pero sí difícil. Por un lado, un hombre enfrenta las sombras que lo envuelven y todas las incógnitas que acompañan al viaje del que nadie regresa. Por otro lado, su acompañante en este peregrinaje se enfrenta a la idea de que pronto perderá a su mejor amigo y que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, simplemente acompañarlo. Se trata de una historia sobre la rutina de dos amigos que muestran el lado más auténtico de una amistad combinada con un humor maravillosamente absurdo. Middleton es una película algo triste y divertida a la vez. Sencilla. Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me. Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blues can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeam find ya. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, yeah. Sunbeams find ya. Sweet dream that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hay ciertas cosas que tenemos que decir sobre la calle, y es que cuando uno tira basura desde un auto o en la vereda, es muy probable que eso termine en la calle y finalmente taponando un desagüe pluvial, que es una costumbre muy típica, de muy desaprensiva, de tirar por la ventanilla un paquete de cigarrillos, una lata, ¿no? Y termina perjudicando a todos. Hay que saberlo, ¿no? La basura se lleva a casa y se tira en la basura. La semana pasada hablamos de cómo está cambiando la ciudad, ¿no? Cómo la pandemia ha cambiado hábitos, y decíamos una tendencia de la gente a estar más al aire libre, y por eso que cierran los negocios, por lo menos en la zona, ¿no? Lo que observamos de un paseo de compras, y se expande en la zona al aire libre, en la peatonal de la ciudad. Otro de los cambios que yo observo a nivel edilicio en nuestra zona, aquí en el sur de Gran Buenos Aires, es en un trayecto de unas 10 cuadras cómo han desaparecido o han ido cayendo los boliches bailables. A partir por la avenida Calchaquí, ¿no? Esa gran vía de comunicación del sur, del sureste de Gran Buenos Aires, desde Avellaneda hasta Florencio Varela, pasando por Quilmes, es una calle que ha perdido a partir de la pandemia muchos boliches que a su vez los habían desplazado del centro de la ciudad, ¿no? Son un gran negocio, pero los vecinos no los quieren, ¿no? Es ruido, disturbios a la noche, es la imposibilidad de descansar. Han surgido otras cosas, iglesias, negocios vinculados a la construcción y a la refacción. Es interesante, ¿no? Estar atentos a esas cosas, cómo va cambiando, cómo la gente con sus hábitos, sus costumbres, va imponiendo nuevas formas. La novedad de Quilmes, que pegó fuerte esta semana, fue que abrió Pertuti, la cadena de restaurantes y confitería muy importante de Buenos Aires y que tiene locales en la capital y en los alrededores. Abrió un local y fue el tema, ¿eh? Por lo menos en el ambiente periodístico se comentó mucho lo que el costo, lleno de gente, en fin, hacía falta un lugar así grande, acogedor, con espacio para estar. Muchas veces yo me pregunto si la gente famosa, esos que llegaron alto, conocen la calle, saben de lo que pasa en la realidad. Y uno a veces está tentado a pensar de que no, de que viven en una burbuja. Pero también pienso que esas personas que llegaron tan lejos es porque son personas inteligentes, despiertas, y hasta que se hicieron famosas, anduvieron por la calle y la conocen. No me refiero solamente a las calles en sí, los nombres de las calles, sino a la realidad. Les voy a contar una anécdota a propósito que salió publicado esta semana a raíz de la muerte de María Kodama, la viuda de Borges, a los 86 años, la misma edad que su marido, ¿no? Que el genial escritor argentino. A veces Kodama decía cosas inesperadas en las entrevistas o contaba anécdotas que cualquier borgiano podría atesorar. Esta es una historia que relata el periodista y escritor Javier Milei, que toma del diario La Nación, sobre Borges. El encuentro entre Borges, dice, y Mick Jagger es un magnífico momento del siglo XX. Y este es el relato de Kodama, una mujer polémica. Kodama se puso de novio, se acercó a Borges cuando estaba en el secundario. Borges ya era un hombre grande. La invitó a estudiar inglés antiguo con él en la confitería Richmond, ¿no? Y por supuesto que la madre no quería saber nada. ¿Qué haces vos, mocosa, con ese hombre grande? Podría ser tu padre. Pero ella fue a aprender y fue la novia, la mujer, y finalmente se casó con Borges 2 meses antes de que él falleciera en Suiza. Y este es el relato de ella. Jagger, Mick Jagger, ¿no? El de los Rolling, se había encontrado con Borges en el hotel Westin Palace. Resulta que estábamos con Borges y había muchísima gente, pero viste que en el hotel hay siempre alguna personalidad. Yo soy miope y aún así veo de pronto a Mick Jagger que se arrodilla, le agarra las manos a Borges y le dice: maestro, yo lo admiro, leí toda su obra. Borges, que estaba ciego, le dice: yo no veo. ¿Usted quién es, señor? Soy Mick Jagger. Ah, le dijo Borges, uno de los Rolling Stones. Jagger le contestó: usted no puede saber de mí. El otro casi se desmaya. Qué historia, ¿eh? Qué historia. La historia de Borges y Mick Jagger en un hotel. Seguimos en Caminante y les recordamos la consigna. Aquella música, aquel tema que cuando lo escuchás se te pega y lo empezás a cantar y tararear. Nos llamás y nos mandás un audio al 11-6400-7047. Caminante por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo,

Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. La odisea del Apolo 13. La carrera espacial fue una saga apasionante durante el siglo XX, cuando cada avance era portada de diarios y título de noticieros. Esta carrera tuvo algunos hitos famosos, como el primer vuelo tripulado a cargo del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, o la llegada del hombre a la luna en las misiones Apolo. Precisamente de este programa Apolo, hoy quiero recordar una de las misiones más dramáticas que han quedado en la historia. El 11 de abril de 1970 despegaba del Centro Espacial Kennedy la tercera de las misiones tripuladas a la superficie lunar, con tres astronautas a bordo: el comandante James Lovell, el piloto del módulo lunar Fred Hayes y el piloto del módulo de mando John Zwigger. Tras casi 56 horas de viaje, cuando la nave se encontraba a 330.000 kilómetros de la Tierra, los tripulantes del Apolo 13 escucharon un potente estruendo. Houston, tenemos un problema. La famosa cita se ha convertido en una frase popular aplicada a casi cualquier situación dramática. El nivel del oxígeno del tanque 2 se desplomaba. La nave en ruta hacia la Luna se componía de tres partes. El módulo de mando Odyssey era la cápsula, el habitáculo de los astronautas durante el viaje y el regreso a la Tierra. Este módulo llevaba unidos otros dos aparatos. En el morro, en la nariz, el módulo lunar Aquarius, en el que Lovell y Hayes debían descender a la Luna. Y en el otro extremo, en el extremo opuesto, el Odyssey tenía adosado el módulo de servicio. Era una estructura cilíndrica que no tenía presurización y alojaba los sistemas requeridos por el módulo de mando y que se debía desechar al regreso, antes de reingresar a la atmósfera terrestre. Los obstáculos a superar eran considerables. Los controladores de Houston decidieron mantener la trayectoria de la nave para regresar, aprovechando el empujón de la gravedad lunar. Los astronautas debían abandonar el Odyssey y trasladarse al Aquarius, que disponía de suficiente agua, oxígeno y baterías de alimentación, siempre que se racionaran drásticamente. Pero poco después surgió el problema más memorable de la misión, cuando otra de las alarmas advirtió que el dióxido de carbono expulsado por los astronautas al respirar comenzaba a acumularse en el Aquarius a niveles peligrosos. Los ingenieros de Houston debieron diseñar un procedimiento de emergencia para que Lovell y sus compañeros pudieran absorber el gas letal, intentando literalmente cuadrar un círculo. Debían adaptar los filtros redondos a huecos cuadrados. Incluso utilizando todos los filtros redondos disponibles en el módulo lunar, la tripulación no habría sobrevivido sin aquel aparato pegado con cinta, recuerda el jefe de ingenieros Jerry Woodfield. Sin embargo, los problemas no terminaron. Cuando los astronautas se dispusieron a alinear la nave para entrar a la atmósfera terrestre, descubrieron que el método habitual no se podía usar porque los restos de la explosión que viajaban a su alrededor impedían que se orienten por las estrellas, que era el método habitual para guiarse. Así que tuvieron que guiarse por el sol. Y tuvieron que improvisar procedimientos para transferir energía de las baterías del Aquarius al Odyssey y después expulsar el Aquarius a una distancia prudencial que permitiera al segundo despejar la ruta de cara a la reentrada. Cuando los astronautas regresaron al Odyssey para la reentrada a la atmósfera y el amerizaje, el frío en su interior había condensado tanto vapor de agua en los aparatos que la reactivación era muy peligrosa. Encender aquellos circuitos muy bien podría haber resultado en el mismo tipo de cortocircuito que llevó al fallecimiento de la tripulación del Apolo 1, recordaba también Jerry Woodfield, el jefe de ingenieros. Pero gracias al trabajo de este ingeniero, encargado también de los cableados de los paneles, Al menos la muerte de los tres tripulantes de la primera misión Apolo no fue en vano. Tras aquella tragedia, Goodfield recuerda, no solo se mejoraron los sistemas de alarma, sino que además los conectores eléctricos bajo los paneles se recubrieron de una sustancia aislante de la humedad. La aventura del Apolo 13 fue mucho más que eso. Problemas que se sucedieron uno tras otro y soluciones que se aportaron también una tras otra, en un brillante ejemplo de gestión de crisis y trabajo en equipo. La Trova Rosarina, tema de Rosario. Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosetal. Es el gris del cemento que arrulla un río sonoliento, que despierta al llegar un domingo de news y sentará. Rosario es de mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el bulevar, y en el centro es la mesa de un bar. Estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre para ver si lograba impactar. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el cielo Manuel grabando en un mundo de plástico, con la magia que sus vasitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás y un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos, mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sordo a aquel cielo de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. Que es difícil la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresta me enseñó a ver a través del corazón, y me dio un balcón para inventarme un cielo y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual, te siento igual. Te siento igual. Te siento igual. Rosario, te siento igual. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? La elección de los temas para la columna de hoy tiene que ver con una semana muy, muy corrida, muy caminada, muy andada, tiene que ver con el título del programa, y la verdad que por trámites y por visitas vengo haciendo muchas veces la General Paz, y yendo a Capital por vacunas y distintas cosas, y hoy al mediodía nos tocó parar a cargar gas en una estación que está en General Paz y Beiró, cerca de la última parada antes de Liniers, una estación que, como suelen ser las de gas, concentra a muchos tacheros, muchos taxistas, y justamente por eso tiene muy buena comida, empanadas fritas, sándwiches, un montón de tortas apetitosas, geniales, muy ricas, y no es cara. No me pagaron para que les haga el chivo, pero la verdad muy recomendable. Hace años que pasamos por esa estación. Pero lo que me sucedió es que mientras iba a cargar agua caliente al dispenser, que entre paréntesis costó 50 pesos de monedas, menos mal que en la caja te lo dan, pero mientras iba a cargar agua, estaba sonando una canción de José Vélez, que yo no la conozco más que de cuando pasaban la propaganda en la tele, y la siguiente que empezó es esta que les voy a pasar ahora. Y se dio un fenómeno que yo creo que ya lo comentamos en la columna, que es que espontáneamente el que estaba limpiando adentro del baño que estaba ahí al lado y el playero se pusieron a cantar, y yo también. Un poco nos delata la edad, ya van a ver la canción esta. Pero les propongo que la escuchemos, y les propongo que las canciones que escuchemos hoy sirvan para que nos pongamos a cantar a voz en cuello. Escúchenla y después me van a contar. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de ti. Azules inventados, tienen un rey celeste. el fondo a nadie asusta. No puede mandar. Estamos escuchando y espero que cantando la canción Me contaron que bajo el asfalto, cantada por Sandra Mianovich, como la conocimos, que está incluida dentro de un disco que se llamó Puerto Poyenza, de 1982. La canción es obra de Horacio Fontova, eso yo no lo sabía, y me atrevería a decir que en los coros se escucha a Alejandro Lerner, que por ese momento y por mucho tiempo fue, a pesar de haber lanzado su carrera solista, el pianista y el compositor de muchas de las canciones de Sandra Mianovich. En segundo lugar, les propongo, escúchenla primero y después me dicen. Espero que estén disfrutándola tanto como yo y que estén cantando este clásico de Arcoiris de 1971 y con autoría de Gustavo Santaolalla, que se llama Mañana Campestre. Bien con estilo country, como sigue haciendo Santaolalla hasta la actualidad. En tercer término, les propongo un tema que marcó toda una generación, un disco que marcó toda una generación y que está grabado en vivo, es lo único que les digo. Vamos a escuchar un pedacito nada más y espero que se puedan enganchar a cantar. No entendí nada.

hermoso tema se llama Un beso y una flor, ya lo sabrán. Los autores son José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Tiene múltiples versiones, hasta la actualidad siguen haciendo versiones, pero la más conocida es la que cantó Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo. Un Nino Bravo muy jovencito, de 27 años, grabó este tema en 1972. Bueno, espero que hayan podido cantar a voz en cuello con este cuarteto de clásicos, que lo hayan disfrutado. Como siempre, me gustaría saber cuál es ese tema que los hace empezar a cantar espontáneamente. Seguimos compartiendo el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Nino Bravo, qué cantante, ¿eh? Qué cantante, por favor. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Buen día, caminante. Habría muchos temas y muchos intérpretes que me hacen enganchar y salgo cantando. Pero especialmente me gustan mucho los cantores de Quillahuasi en cualquiera de sus temas y con cualquiera de sus temas me engancho y los canto durante todo el día. Gracias, Tony López. Buenos días, caminante. Las canciones de Luis Miguel es un cantante que me gusta mucho. Buen finde, nos dice Carmen. Obviamente, dice Adriana, el tema de Shakira. Los 4 millones de reproducciones son mías. Me encanta. Muchas gracias, Adriana y Carmen, por escribir. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y vamos a recuperar la charla que tuvimos en 2020, en plena pandemia, con José Beto Gardelini, un porteño que ha viajado por el mundo, ha recorrido el mundo, aunque él no lo dice en esta nota, pero ha hecho muchos viajes con su oficio de mecánico naval, ¿no? Reparando barcos y yendo de un puerto a otro. Vivió en Holanda, aparte de la Argentina, es porteño de origen, vivió en el Gran Buenos Aires, acá en Quilmes, en Berazategui. Vivió varios años en Holanda, actualmente reside en España, y hablamos con él de su vida. Es un verdadero trotamundos, Beto Gardelini, y empezamos hablando de su experiencia como actor en la década del 70. Bueno, eso estamos hablando de Argentina en los años 70, ¿no? Estamos hablando de Argentina cuando se hacía Gear, una obra que trajo Alejandro Romay allí, donde estaba Valeria Lynch, el negro Fontova, que falleció hace unos días, Rubén Rada y otros conocidos como Ana María Cores, Mirta Bunnelli. Y éramos un grupo de jóvenes que, bueno, yo en particular era un hippie, ¿eh? Yo me había ido de mi casa y era un hippie, y esta era una obra hecha por hippies. Entonces tenían una obligación de tenerla que hacer con gente, no con artistas. En aquella época estaba Música en Libertad. Entonces, claro. Y no la pudieron hacer con ellos, tuvieron que hacerla con gente que tuviese esa ideología hippie, ¿no? O sea, esa ideología hippie. De rebeldía, por decirlo así. Así que bueno, yo entré a trabajar en esa obra de teatro, estuve 3 años y pico en GEAR, y después de GEAR hizo Jesucristo Superstar. Bueno, en estas dos obras, eran dos obras muy fuertes, aquellos que la vieron recordarán, ya hace muchos años, pero en John Gear cantaba una canción que decía: yo y Lucifer, Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, he sido hoy expulsado del cielo, y me burlaba de Dios diciendo: vamos para abajo, que es más divertido, ¿no? O sea que no había... Todavía te acordás esos versos, ¿no? Te han quedado grabados. Y, ¿cómo olvidarme de esas cosas? Que, uff, Dios mío. Y además me acuerdo de todo, la verdad que me acuerdo de todo. Y después de esa obra vino Jesucristo Superstar, que no sé si recordarán, pero el ensayo duró casi un año, porque era una obra muy importante, hubo que modificar todo el teatro argentino, se pusieron pistones hidráulicos, se dividió en 3 escenarios que se levantaban, se movían individualmemente, ahí en Bartolomé Mitre y Uruguay, en Capital Federal. Y el día del estreno, hicimos el estreno para las autoridades, la curia y la familia, y al otro día se iba a estrenar para el público cuando aparecieron terroristas y prendieron fuego todo el teatro. Tuvimos que salir todos huyendo, corriendo, nos empezaron a perseguir por todos lados. Y ahí, bueno, esa fue una experiencia muy dura, que fue para mí un punto de inflexión, por después lo contaré, pero también yo en esta obra hacíamos, ustedes saben que en el arte, o en especial en el teatro, siempre los actores buscan concentrarse. Un buen actor es aquel que transmite un sentimiento y te hace llorar y decís, bueno, qué bárbaro, ¿no? El actor está representando algo que no es, está actuando en un papel, ¿no? Claro. Nosotros nos hacían hacer ejercicios, nos hacían reconcentrarnos en relajación y nos hacían, por ejemplo, en odiar, es decir, hay que juntar bronca, hay que pensar en alguien que nos hizo algo y juntar bronca y desear vengarnos y después llevar a la práctica, sentir la satisfacción de la venganza. Todo esto se nos hacía de una forma continua y además muchos nos drogábamos, ¿no? Esta era una cosa muy, muy especial. Y yo hacía de demonio, yo era el diablo que era encargado de torturar a Judas para llevarlo a entregar a Cristo y después que se suicidara, ¿no? Esta era mi tarea. Así que de las dos formas, este pasaje mío por el teatro fue bastante loco, ¿no? Beto, vos esto que tuviste que hacer o que hiciste por decisión, ¿formaba parte, digamos, de una vocación que te venía de antes? ¿O simplemente fue el resultado de, bueno, de tu militancia, de tu participación en el movimiento hippie? No, o sea, de yo chico, no, la verdad que no. ¿Te gustaba? No, nada que ver. No, bueno, lo normal. No, nunca pensé que yo iba a estar ahí. Yo a los 11 años empecé a trabajar con mi padre de mecánico, en un taller mecánico, y estudiaba de noche. Terminé el sexto grado y empecé a trabajar de día y a estudiar de noche en una escuela que estaba ahí en Chacarita, ¿no? En Bonplan y Loyola. Y nunca pensé en esto, pero me llevó esto, el tema de esta revolución. Cuando llegó la droga en los años 70, que éramos jóvenes, yo tenía 17 años, nos revolucionó en los barrios. Y ahí cada uno partió para yo me fui de mi casa, nos fuimos a vivir en una isla en el Tigre, y eso cambió nuestra vida, y veíamos todo aquello que tenía que ver con el mundo de la droga, del rock and roll. Estaba el tema de Gusto, que habían pasado hacía unos años, así que yo me vi 70 veces esa película, y teníamos una relación, y admirábamos a los músicos, y leíamos Herman Hesse, Ray Bradbury, Carnegie Graham, El Egipto Secreto, La India Secreta, El I Ching, El Tarot. Todo esto era una subcultura, un sincretismo que nosotros nos alimentábamos, y cuando surge Gear, claro, nosotros ya la conocíamos, ya la habíamos visto en películas y la habíamos visto en música, o sea, teníamos los play, conocíamos las canciones y todas las cosas. Y cuando se dio esta oportunidad que llamaron a casting, bueno, nos fuimos en manada, ¿no? Fuimos varios, y de esos varios algunos entramos, ¿no? Y yo fui uno. Star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. A touch, a glance, a look in somebody's eyes. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you've never shined. Estábamos conversando y continuaremos ahora o escuchando el diálogo con Beto Gardellini. Y bueno, le planteábamos, ¿no? ¿Cómo fue que él ingresó y salió del mundo, el atroz mundo de la droga? En primer lugar, lo que tendríamos que aclarar es que, por ejemplo, muchos tienen a la marihuana como una droga inocente, como que no hace nada. Y la verdad que no es así. La palabra asesino, la terminología, la etimología de esa palabra viene del hashishino, que es el fumador de hashish. En la antigüedad se contrataban a los fumadores de hashish para matar, porque mataban con crueldad, no sentían nada, su continente afectivo estaba anestesiado, y el hashish no es más que marihuana concentrada, es un concentrado de cannabis. ¿Por qué digo esto? Porque es la puerta para lo otro, ¿no? Para todo lo demás. Yo fui a los 17 años, era un chico rebelde como todos los chicos, y bueno, vivíamos en la moda de James Dean, ya que están hablando de palabras en desuso, del rebelde sin causa, no sé si se acordarán ustedes de eso. Este sí, era un ídolo de mi juventud. Y bueno, era todos con campitas negras, el cuellito levantado, y caminábamos todos como mirándonos los zapatos, ¿no? Cuando llegó la droga, todo cambió, porque cuando un chico tiene problemas y se fuma un cigarrillo de marihuana, aparentemente el problema, sus problemas afectivos, todo es que ese bajón que él tiene, que normalmente que los adolescentes lo tengan, desaparece, y él se puede concentrar en la música, en escuchar música, en hacer en lo que llamábamos hacer el amor, o en dibujar, o en cualquier otra cosa. Claro, después se le pasa el efecto y es peor, porque se siente más mal que antes, así tiene que fumarse dos cigarrillos de marihuana. Nosotros empezamos a usar droga porque llegó la droga, te la regalaban en la calle, era el tiempo de sembrado de la droga. Pero además había toda una filosofía. Por ejemplo, había un gurú que se llamaba Gurdjieff, que le escribía que si uno quería despertar espiritualmente tenía que irse al Himalaya a hacer meditación trascendental. O si no, como nosotros no tenemos tiempo en el occidente de hacer un ejercicio durante de tantos años, podríamos consumir esos hidrógenos de la naturaleza, del peyote, del cannabis, de todo. Sí, había un argumento como que la droga era un elemento de evolución, de superación. Incluso Timothy Leary, que fue un psiquiatra de aquella época, después fue muerto por los Panteras Negras, él decía que el hombre, a través del ácido lisérgico, del LSD, del trip que se llamaba en Argentina, se podía comunicar con Dios. Así que todo esto era una sopa, y además, bueno, que era antagónico a la sociedad. Nosotros hasta inventamos un lenguaje para que la policía, que no estaba ducha, porque eran los principios, nadie sabía que estábamos hablando de droga con el lenguaje que nosotros usábamos de mecopa o todas estas cosas que por ahí ahora se han hecho muy comunes o han pasado de moda. Era una jerga. Era una jerga de palabras que usábamos nosotros y sin dificultad. Y claro, la droga nos llevó a muchas cosas. A mí particularmente me llevó a la locura, porque además de la droga estaba todo el tema de teatro, todo lo que yo había leído y todo, que era muy loco. Ustedes saben que con el ácido lisérgico, amigos míos se han matado porque se han tirado por la ventana pensando que podían volar, ¿no? Una chica en especial en la Avenida del Libertador quiso pisar los autos porque pensaban que eran hormigas. Cosas muy locas, ¿no? Que son difíciles de explicar. Porque una de las cosas que tiene la droga, en especial las drogas fuertes como el ácido lisérgico, es que no sabes si lo que está pasando o te lo estás imaginando. Claro. Hay una pérdida de ese de discernimiento de la realidad. Eso es un camino oscurísimo. ¿Cómo saliste vos de esa situación? Bien. En una sociedad que estaba cargada con todo eso, ¿no? Sí, bueno, era muy difícil. Nosotros, en esa época, Ten en cuenta que los primeros no había centros de rehabilitación porque no había drogadicto. Nosotros fuimos los primeros, por lo menos de la juventud común. Había droga, pero en los guapos allá en el arrabal, ¿no? Como decíamos, en el tango, pero no en los jóvenes de la calle, en los barrios. Entonces, no había ningún tipo de centro de rehabilitación. Y además, yo terminé muy mal. Después de GEAR, después de Jesucristo Superstar, después de casi 4 años de teatro, cuando quemaron el Teatro Argentino, yo empecé a notar la locura que tenía encima. Empecé a escuchar voces dentro mío, los vecinos de mi niñez que me gritaban que no me moviera, que los estaba lastimando. Empecé a sentirme paranoico, que me perseguían, que me querían matar, así que me fui al campo, me fui a una estancia. En la estancia estaba solo, en 400 hectáreas, me habían dado para cuidar unas ovejas, no podía parar porque la cabeza se me llenaba de gritos, de voces, estaba los pelos de punta todo el día, era muy, muy, muy loco, no podía ni dormir, era como que yo me transformaba, así que me fui a Villa Gesell, en la antigua Villa Gesell, ¿no? No había ni aeropuerto, ni era la villa que ahora conocemos, eran cabañas, un lugar muy rústico, sí. Yo me fui ahí me fui a vivir a los Tamariscos. Yo vivía entre Villa Gesell y Cariló, me metí ahí en los Tamariscos que están atrás de los Médanos, y ahí dormía con 20 perros que se me habían juntado, todos los perros que la gente cuando los dejan en la calle, ahí se habían juntado conmigo. Yo me acuerdo los días de lluvia que sentía el calor de los perros cuando yo estaba durmiendo ahí, en que se ponían todos alrededor mío, ¿no? Dormíamos debajo de la lluvia. Y yo estaba re loco. Fue un año espantoso lo que yo viví, solo ahí en el desierto. No me podía arrimar donde había gente, porque primero yo parecía un loco, pero loco, ¿no? Con los pelos largos, sucio, yo veía a la gente y todos me miraban y yo pensaban que estaban hablando de mí, salía corriendo. Era una cosa muy loca, muy difícil de explicar. Una cosa Nos quedan 3 minutos. ¿Podés contarnos cómo saliste de esto? Bien, yo fui preso, fui preso, me llevó preso a la policía, y lo cuento en 3 minutos, y me llevaron a juicio, capitales, en tribunal, capital federal, y en tribunal, en el calabozo número 21, estaba escrito en la pared, decía, pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Y yo no entendía por qué yo leía eso, digo, ¿qué tiene que ver conmigo? Jesús era un folclorismo para mí. Y sin embargo, me puse a llorar como un niño y le dije, si vos sos quien decís que sos, me estás escuchando. Si no, soy un tarado que está hablando al aire. Pero si vos me estás escuchando, ayúdame, porque no doy más, no doy más. Y ahí empezó todo. Ahí empezó, se perdió mi prontuario. Y cuando me dieron la libertad, llegué a una iglesia donde me recibieron. Y aquí estoy, desde el año 75 estoy hablando, ¿no? Y a partir de ahí yo fui a buscar a mis amigos y ahí empezó el centro. Era Beto Gardelini en esta grabación que hemos recuperado, un verdadero relator, historiador, componedor de la historia, porque explica el contexto, Beto, no es que cuenta su historia, cuenta el momento que estaba viviendo el país, la sociedad, Buenos Aires, Villa Gesell. Es muy interesante, pensando que él de origen es un chico de barrio. Él trabajaba con el padre, lo contó, con el oficio de mecánico, que después le sirvió para mantenerse en la vida, y de noche estudiaba. Y plantea muy didácticamente la falsedad de que la marihuana es una droga liviana, ¿no? Como inofensiva, no, dice, no es así. Es el camino para la muerte, ¿no? El suponer que la marihuana es algo liviano. Y después cuenta su propia historia, ¿no? Lo que le pasó, lo que leyó en la cárcel, y que lo llevó a una experiencia espiritual de buscar a Dios, ¿no? Pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Germán Barceló, Lili Goodman,

también me había dado cuenta de esa rareza. Podría añadir que usted esboza una pequeña sonrisa y que, sorprendentemente, yo hago lo mismo. Es en verdad increíble. Y también tengo la impresión de que mi corazón late cada vez más deprisa. Es ciertamente singular, caballero. Y también lo es para mí. Y además, me tiemblan las manos. Son una serie de coincidencias verdaderamente fuera de lo común. Añadiré que, después de haberme encontrado con usted, experimento durante algunas horas una sensación extraña y agradable. Quizá la sensación de no tener peso, de caminar sobre una nube y de ver las cosas de un color más vívido. Usted ha descrito exactamente mi estado de ánimo, y en este estado de ánimo me pongo a soñar. Otra coincidencia, también yo me imagino que usted está solo a un paso de mí, justo este punto del puente, y toma mis manos entre las suyas. Exactamente. En ese preciso momento se oye desde el río sonar la sirena de ese barco al que llaman el barco del amor. Su fantasía es increíblemente igual a la mía. En la mía, después de ese sonido un poco melancólico, no sé por qué, apoyo mi cabeza sobre sus hombros. Y yo le acaricio el cabello. Mientras hago esto, se me cae el paraguas. Me inclino a recogerlo usted también y encontrándonos de improviso, rostro con rostro, nos besamos larga y apasionadamente. Y mientras tanto, pasa un hombre en bicicleta y dice: «¡Dichosos vosotros!». Callaron. Los ojos del caballero brillaban, igual que los de la señorita. En lontananza se oía la melancólica sirena de un barco que se acercaba. Y él dijo: «Yo creo, señorita, que una serie tan impresionante de coincidencias no puede ser casual». «Tampoco yo lo creo, caballero. Quiero decir que no se trata de un detalle, sino de una larga secuencia de detalles. La razón puede ser solo una». «En efecto, no puede ser otra». «La razón es», dijo el hombre suspirando, «que hay en la vida secuencias extrañas, misteriosas consonancias, signos reveladores cuyo significado rozamos, pero de los cuales, sin embargo, no poseemos la clave». «Exacto», suspiró la señorita. «Sería preciso ser un médium o adivino o quizá iniciados en alguna disciplina esotérica para conseguir explicar estas extrañas señales del destino que a diario repercuten en nuestra vida. En cualquier caso, lo que nos ha sucedido es verdaderamente singular. Una serie impresionante de coincidencias, imposible negarlo. Quizá un día exista una ciencia capaz de descifrar todo esto. Mientras tanto, le pido perdón por la molestia». «No ha sido molestia, al contrario, ha sido un placer». «Buenas tardes, gentil señorita». «Buenas tardes, amable caballero». Y se fueron, caminando a buen paso, cada uno por su lado. De Stefano Benni, La última lágrima. Charles Aznavour, La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Cuando me enderece, te pago. La promesa de pagar no es algo que se cumpla mucho que digamos. Después te pago. El lunes paso por tu casa. Espérame unos días. Pero el tiempo pasa y la deuda sigue pendiente. Me contaron de un personaje en un pueblo que solía decir: cuando me enderece, te pago. Pero el hombre había tenido un accidente y le quedó una pierna más corta que la otra, de manera que nunca se iba a enderezar y por lo tanto nunca iba a pagar. Esto suena cómico, pero aquí hay una gran verdad. Y es que pagar las deudas no es asunto de quienes caminan torcido. Paga sus deudas el que es recto y así camina derecho por la vida. Yo creo que todos sabemos de gente que no paga sus deudas, pero pese a eso nunca tiene nada. Es difícil entender a estas personas, mientras que otros pagan siempre y nunca les falta nada. Es que hay una diferencia importante entre el que camina torcido y el que va por caminos rectos. Hay una razón muy cierta. El camino recto siempre es el camino más corto. Pero el de caminos torcidos no puede entender esto tan sencillo. Pareciera que los caminos torcidos tuercen también la manera de pensar y seguramente allí está el problema. Pero debemos decir algo más. El pensamiento es el producto de lo que es la persona. Aquí está la cuestión. Los pensamientos no cambian si la persona no cambia. Y otro asunto más. Las personas no pueden cambiar solamente por su fuerza de voluntad. De la misma forma que el hombre del dicho no podía estirar su pierna más corta, tampoco puede salir por su cuenta del cautiverio monetario que lo gobierna, que gobierna su alma. Y cuando decimos alma, entramos en el terreno de materia espiritual, y allí solamente Jesucristo nos puede enderezar. Y lo hace eficazmente con todo aquel que reconoce su andar torcido y acude a Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre y siempre es el camino más corto. El hombre se endereza cuando transita ese camino. Y todas sus deudas quedan canceladas, ya que Cristo pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Era la palabra justa y certera de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Jesús Adrián Romero no ha sido en vano. Sido en vano que alguien me lo diga con las pruebas en la mano, que el hacer el bien tendrá al final buen resultado, que no ha sido en vano todos esos años que extendimos nuestras manos, todas esas horas que nos dimos como hermanos. Pero aún sin saberlo, que no me canse de besarte las mejillas, sin saber si sientes algo o si no estás porque te has ido. Que no me canse de leerte bellos cuentos, sin saber que cuando crezcas estarán en tus recuerdos. Que no me canse de llamarte en las mañanas para hablar mil tonterías y del calor del otro día. Que no ha sido en vano que alguien me asegure si al final se ha percatado. El amar y dar sin condiciones fue acertado. Que no ha sido en vano todos los abrazos que en la vida repartimos, todas las canciones y emociones que invertimos. Pero aún sin saberlo, que no me canse de besarte las mejillas, sin saber si sientes algo o si no estás porque te has ido. Que no me canse de leerte bellos cuentos, sin saber que cuando crezcas estarán en tus recuerdos. Que no me canse de escucharte cuando llames, sin saber si en el futuro estarás para escucharme. Que no me canse de luchar por tus anhelos, sin saber que un día en cambio me dirás que he sido bueno. Que no me canse de llamar en las mañanas para hablar mil tonterías y del calor del otro día. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier.

Caminante por la 102.9. Estamos ya en los 100 metros finales de Caminante y no se vayan porque ya viene el submarino y lo tenemos acá al comandante Marcos, que se ha venido con una vestimenta típica de guerrillero, de tipo que está en la selva colombiana. ¿Qué hace, David? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, muy bien. ¿Qué descripción? Con la gorra, el pelo largo. Simplemente. No sabemos, está la duda. Pero no podíamos dejar de preguntarte a vos, que haces este programa musical tan bonito. Bueno, ¿cuál es la canción que te gusta y que cuando la escuchás la empezás a tararear o a cantar? Que supongo que tendrás como mil. Porque hay un montón. Casualmente, antes del aire, estábamos charlando eso, off the record, porque son tantas. Si querés que te diga alguna, y te puedo decir de Charlie un montón en lo nacional. Y en lo que respecta a internacional, siempre una de las que más me gusta es Bob Seger, Viento en Contra. Claro, sí. Es un clásico que uno no deja de tararear por ahí cuando lo escucha, pero son tantas. Así que está muy buena la consigna realmente. Están esas canciones que te gustan más que otras o cuando la escuchás enseguida te copás. Sí, y estás al ritmo, Y vas en el auto, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, sí. Te la dejo para algún programa, una próxima, y entras con esa consigna. Está bueno, está buenísimo. ¿Dónde? Estoy mirando, pero no veo. ¿Dónde quedó el submarino? Quedó ahí anclado, anclado por allí. Así que bueno, hoy justamente en lo nacional vamos a rescatar y a recordar un poco, lo recordás seguramente a Roque Narvaja. Roque Narvaja. Joven Guardia, cuando comenzó. Un personaje de... Sí, sí, muy, muy lindas canciones que todavía hoy se escuchan, ¿ves? Sí. Y las de Roque Narvaja son muy buenas, son muy pegadizas. Creo algunas que está en España, ¿no? Sabés que no sé realmente, pero tuvo una historia musical muy linda. Quizás no tan exitosa como otros cantantes, pero bueno, y en España hizo un carrerón cuando se exilió en la dictadura militar, estuvo viviendo bastante allá. Así que vamos a estar hablando un poco de Roque Narvaja. Y en lo internacional estaremos con Toto, una gran banda también. Gracias, Marco. Nosotros nos vamos agradeciéndole a Silvina Pérez por su trabajo y aporte con Juglares, a Tony López desde Mar del Plata y a Damián Espadé acá en Quilmes, en la operación técnica, haciendo que esto sea entretenido, interesante y fluido. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buena semana y que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Que la pases bien. Chao. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.